Capítulo 00. Chad González. Nunca más te enfermo. Experimente la salud sobrenatural a través de la resurrección de Jesús en ti. Voces al libro. He guiado y entrenado a otros al servicio de la curación durante más de una década, con buenos resultados. Fuimos testigos de cómo las personas ciegas ven, escuchan, apillan, se vuelven cojos y milagros creativos, como los grandes tumores disueltos de inmediato. Los libros de Chad González y las conferencias de curación nos animaron mucho en este esfuerzo. Es raro que conozca a alguien que no solo expande mi creencia en la curación, sino que otras personas me sorprenden con revelaciones innovadoras sobre la curación. Chad nunca hace exactamente eso con su nuevo libro. Cuando leí, tuve que parar con más frecuencia y pensar en algunas declaraciones atrevidas, como, por ejemplo, la curación es para el incrédulo, no para el creyente, o que la mayor curación masiva en la historia fue el pasa de pasas judío antes de la mudanza de Egipto. Rápidamente nota que Chad ha dedicado su vida a estudiar verdades bíblicas sobre la curación y el servicio práctico de curación. Mis ojos nunca han vuelto a abrir mis ojos para una realidad más grande en cristal, lo que me hace imposible estar satisfecho con la curación de un cristiano enfermo. Rezo para que un fuego nunca haya provocado un fuego nuevamente, para que se esfuerce por más y no esté satisfecho con resultados más bajos que los israelitas en un pacto más bajo. Chad, gracias por haber pasado esta revelación celestial y mensaje al cuerpo global de Cristo, nunca vuelvas a estar enfermo. Prefacio. Hay muchos libros sobre la curación, pero ninguno como este, porque este nuevo y innovador libro es sobre su asociación con Cristo. Quien quiera que estés en él y quien sea ahora en ti es la base de este libro. La curación es solo una de las frutas sobrenaturales que resultan de él. Jesús vino a abrir el Padre, y él es mucho más que solo Dios con nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria, y Chad nos muestra que esta gloria no es solo una gloria que se desvanece, sino como Jesús dijo en Juan 5:22, la gloria que me diste les dio para que sean una. Lo siento, que en el momento en que nos convertimos en un creyente, la presencia de Dios está en nosotros para siempre. Porque le dimos a Dios nuestro sí, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. En el momento en que nos convertimos en una nueva creación, nos volvemos totalmente más íntimos a la imagen de Dios y recibimos una identidad completamente nueva. Tenemos un gran tesoro, pero muchos no saben cuán bueno es realmente este regalo. Su regalo está en nosotros. Porque una gran parte de los creyentes intenta entrar en su presencia, donde Jesús vino a traer su presencia a nosotros. Esa es la misma razón por la que tantos buscan una curación. Pasas toda tu vida obteniendo lo que ya tienes. Si solo lo supieras. Bueno, ahora puedes y lo sabrás también. Con entusiasmo nunca recomiendo el libro Enfermo del Dr. Chad González. Es un honor para mí, un prólogo de este milagro. Para escribir un nuevo libro. Tengo la publicación. Los libros de SES, desde Chad en el Cearis Baib al-Kaali, en el que sirvo al servicio de curación, todo nuestro curso, que trata sobre la curación. Estoy tan feliz de que estés ahora. Puede lidiar con esta gran revelación que Chad recibió del Espíritu Santo. Este libro se destaca del mundo de los libros de curación porque trata la revelación y la aplicación del nuevo gobierno federal. Te desafiará a echar un vistazo a los sitios bíblicos familiares, porque sabes que la fe proviene de la palabra Otes a través de la audición y la audición. Aquí hay un nuevo sonido, una llamada de wake up. Déjelo a través de lo que no sabe, no se detenga de lo que sabe. Cuando la verdad cobra vida al leer, esto proviene del corazón de Dios a la gran experiencia de Chad y su probado servicio de curación. Para Chad y su esposa, Eiprali, ese no es solo una teología o filosofía. Una gran parte de los creyentes está tan enfermo como los no creyentes, y esto se debe principalmente al hecho de que tratamos de obtener lo que ya nos ha dado en Cristo. Esto es muy confuso y desafortunadamente nos llevó a pensar que la curación depende de nosotros. Chad nos muestra claramente que no importa lo que esté haciendo. Se trata de lo que Jesús hizo. Chad, comenzando con uno. Moisés 1, lo lleva a un viaje a través del antiguo pacto y luego hace una comparación muy clara entre curación debido a su obediencia y curación, que Jesús ya nos ha proporcionado debido a su obediencia. Este libro lo desafiará con preguntas como, ¿sabía que no hay enseñanza en el nuevo pacto sobre cómo puede recibir su curación? O declaraciones como esta, enseñamos a las personas que Jesús ya ha pagado por su curación y que ya les pertenecen, pero luego les decimos que deben ponerse en una serpiente de oración para que puedan recibir su curación. Este libro le dará una perspectiva completamente nueva, qué significa estar en Cristo, cómo afecta su vida en la vida cotidiana y cómo puede hacer más joven y hacer lo que hizo Jesús. Me gustaría hacerle otra pregunta, ¿qué pasaría si nosotros, como comunidad de Jesús, comenzaríamos a reconocer lo que ya se nos ha dado como una nueva creación? ¿Qué pasaría si realmente creyera que Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando rezó en Juan 5 y 21, para que todos fueran uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también estaban en nosotros para que el mundo creyera que me enviaste? La curación no se trata de ti, es para ti. El más grande es el que está en ti, y Dios tiene mucho más grande para ti y a través de ti. ¿Estás listo? Chad es una voz para esta generación que suena una clara llamada de Wake para que nos despertemos y nos convierta en parte de un nuevo gran despertar. Daniel Amstutz, Head of the Healing Service en Siaris Baibal Kaalil. Introducción. Cuando se trata de la curación divina y especialmente la voluntad de Dios en relación con la curación, todavía hay una riqueza de mí, perspectivas y creencias. Algunas de las creencias más comunes sobre Dios y la curación son las consecuencias. 1. Nunca es la voluntad de Dios que la gente sea sanada. 2. Dios usa una enfermedad para enseñar a las personas barra humilde barra crecer en la fe. 3. El tiempo de Dios para la curación no siempre es ahora. 4. Tienes que confesar todos tus pecados pasados para ser curados. 5. Tienes que limpiar tu línea de sangre generacional. 6. Para recibir curación, necesitas una gran creencia. 7. Nunca sabes lo que Dios hará. 8. La enfermedad simplemente pertenece a la vida normal. 9. Dios proporcionó curación espiritual, pero no curación física. 10. Nuestra verdadera curación en términos del cuerpo físico sucede cuando morimos. Todas estas creencias y aún más no solo han traído confusión a Cristo, sino que también evitó que las personas vivieran en lo que Jesús hizo posible para ellos, porque estas creencias no son bíblicas y no tienen antecedentes bíblicos. Es sorprendente lo que la gente se le ocurren para justificar sus excusas y su falta de conocimiento en lugar de simplemente apegarse a la palabra de Dios. Aunque hemos recibido una enorme revelación a lo largo de los años, tenemos que ver que aún hay más. La revelación siempre está progresando y hay cada vez más descubrimiento cuando se trata de la palabra de Dios, pero cuando se trata de nuestro pacto con Dios, debe ser claro y fácil de entender desde el primer día. Encontrará que el mensaje del Evangelio es realmente fácil y fácil de entender, es difícil para nuestras mentes comprender y comprender la simplicidad de cómo es posible porque crecimos dentro y bajo la maldición. Así como el Evangelio es fácil de entender, es nuestro pacto con Dios. Dios hizo el antiguo pacto para que sea fácil de entender y el nuevo pacto aún más fácil, nosotros somos los que lo hacen difícil. Un día, cuando leí en mi Biblia y luego pensé en más de uno. Pedro 2, 24, el Espíritu Santo me habló y dijo, lea de vuelta y estudia lo que hay en el antiguo pacto sobre la curación, porque tienes un mejor pacto. Inmediatamente comencé a buscar todos los sitios de curación en el Antiguo Testamento y a mirar el pacto de Dios con Israel en relación con la curación. Me sorprendió cuando descubrí que la promesa de curación bajo el antiguo pacto era mejor que el mensaje sobre la curación de que hoy nos presentan. Sí, leíste correctamente. Cuando comencé a comparar el mensaje de curación que se predica hoy con la promesa de curación bajo el antiguo pacto, descubrí que nuestra versión moderna contiene menos de lo que estaba disponible bajo el antiguo pacto. ¿Cómo puede ser si, según Hebreo 8.6, Neu, tenemos un pacto mucho mejor, que se basa en compromisos mucho mejores? La respuesta es muy simple, hemos enseñado las realidades del nuevo gobierno federal y la perspectiva del pecador. ¿Cómo es eso posible? Porque realmente no entendemos quiénes somos, no entendemos nuestra asociación con Cristo. La asociación con Cristo es la bendición especial del Evangelio, que contiene todas las demás verdades de la nueva creación, justicia, curación, sonora, santificación, la glorificación futura de nuestro cuerpo y muchas otras. Si realmente entiendes quién eres, entenderás activamente lo que tienes, como resultado, dejará de intentar recibir algo que ya eres.